Capítulo primero. Cuando yo tenía 6 años, en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas, una magnífica lámina, representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. Esta es la copia del dibujo. En el libro decía, las serpientes boas se tragan sus presas enteras, sin masticarlas. Luego, no pueden moverse y duermen durante los 6 meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y a mi vez logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era así. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Porque habría de asustarme un sombrero, me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería a un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas grandes pudieran comprender. Siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas grandes me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas y que me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número 1 y número 2. Las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas, y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Tuve, pues, que elegir otro oficio, y aprendí a pilotear aviones. He volado un poco por todo el mundo, y la geografía, en efecto, me ha servido de mucho. Al primer vistazo podía distinguir perfectamente la China de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria. Viví mucho con personas grandes, las he conocido muy de cerca, pero esto no ha mejorado demasiado mi opinión sobre ellas. Cuando me he encontrado con alguien que me parecía un poco lúcido, lo he sometido a la experiencia de mi dibujo número 1, que he conservado siempre. Quería saber si verdaderamente era un ser comprensivo, pero siempre me respondían, «Es un sombrero». Entonces, no le hablaba ni de serpientes boas, ni de la selva virgen, ni de las estrellas. Poniéndome a su altura, les hablaba del bridge, del golf, de la política y de corbatas, y las personas grandes se quedaban muy contentos de conocer a un hombre tan razonable.